Instaron a Rusia y a Corea del Norte a cesar de inmediato y en su totalidad tales actividades y a respetar plenamente la Carta de la ONU y todas las resoluciones pertinentes de su Consejo de Seguridad. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, abogó por la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e indicó que Japón podría reconocer un Estado palestino si Israel emprende más acciones para bloquear una solución de dos estados. Lo hizo en un discurso pronunciado ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York el martes. Señaló que la ONU, que este año celebra su 80 aniversario, no está funcionando adecuadamente, y mencionó como ejemplo la invasión de Ucrania por parte de Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad. Ishiba pidió la reforma del Consejo, incluido un incremento en el número de miembros. Acerca de la situación en Oriente Próximo, el primer ministro afirmó que el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Japón no es cuestión de si lo hará, sino de cuándo. También exhortó a la parte palestina a establecer un sistema de gobierno responsable y a liberar a los rehenes retenidos por Hamas. Al final de su discurso, Ishiba reflexionó sobre la historia de su país tras la Segunda Guerra Mundial. Aseveró que Japón ha hecho todo lo posible por lograr una paz mundial duradera, apoyado por el espíritu de tolerancia de los pueblos asiáticos. Hizo un llamamiento a la solidaridad frente a la división y a la tolerancia frente a la confrontación, y destacó que Japón seguirá avanzando en sintonía con la comunidad internacional. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, ha anunciado que retirará un programa de intercambio entre municipios japoneses y países africanos debido a la continua reacción negativa provocada por la desinformación. Funcionarios de la agencia informaron el jueves en una rueda de prensa que la decisión se había tomado tras mantener conversaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores y las ciudades implicadas. En agosto, JICA designó 4 urbes japonesas como hometown para países africanos, mientras se celebraba en Yokohama la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, TICAD. Sin embargo, se propagaron especulaciones, a través de redes sociales y otros canales, de que el programa JICA Africa Hometown tenía como objetivo asentar a inmigrantes en Japón. Los responsables de JICA explicaron a los periodistas que sigue circulando información incorrecta y que las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de protesta están suponiendo una carga excesiva para los ayuntamientos. Afirmaron que habían explicado la retirada a las 4 ciudades y que habían obtenido su comprensión. JICA dice que revisará cuidadosamente el contenido del programa y espera seguir prestando apoyo a los intercambios. La Feria de Videojuegos de Tokio, Tokyo Game Show, de 4 días de duración, comenzó el jueves con un número récord de expositores extranjeros participantes, 615, entre ellos empresas de China y Corea del Sur. Tiene lugar en el centro de convenciones Makuhari Messe en la ciudad de Chiba, cerca de Tokio. Más de 1.100 empresas y organizaciones de 47 países y territorios presentan los últimos videojuegos y productos relacionados. Una empresa emergente con sede en Tokio expone un dispositivo de realidad virtual que mide y analiza las ondas cerebrales. Cuando el ritmo de ésta se estabiliza, una cápsula sale de la máquina. Otra empresa de capital riesgo de la prefectura de Kanagawa, cerca de la capital, presenta dispositivos que permiten a las personas postradas en cama o con dificultades motoras jugar a videojuegos mediante movimientos oculares. Según los organizadores, el mercado mundial de los videojuegos alcanzó un valor aproximado de 210.000 millones de dólares el año pasado, lo que supone un aumento del 50% con respecto a 2020. La feria estará abierta al público el sábado y el domingo. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.